Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Ya estamos en octavos de Champions League, como primeros de grupo, a falta de dos jornadas para que termine la fase de grupos. O sea, mejor imposible. Esto no lo ha hecho esta temporada todavía ningún equipo. El único que se nos acerca es el Bayern de Múnich, que ha ganado también los cuatro partidos como nosotros, pero no está clasificado primero matemáticamente. No sé, parece... Alguna gente puede pensar que es que teníamos un grupo fácil, pero bueno, fácil relativamente, porque tenemos al Oporto y al Zenit de San Petersburgo, que no son... el Oporto no es lo que era y el Zenit tampoco es un rival, pero son no hay rival fácil, aparte probablemente de la Austria-Viena. Pero aún así, pese a que el rival no tenía mucho, hemos hecho un partido bastante, bastante completo, un partido en el que obviamente pues hemos arrasado a la Austria-Viena, con cuatro goles que podían haber sido más, pero demostrando que también vamos en serio aquí, ¿no? Que lo de que vamos segundos en Liga no es casualidad, y en la Champions pues también lo estamos haciendo bien de momento. Y bueno, con ese pase a octavo garantizados, además nos permite relajarnos en las siguientes dos jornadas y empezar quizá a ver alguna cara nueva o no nueva, pero que no solemos ver y demás, porque bueno... Ya digo, estando clasificados no nos jugamos nada. Y ya casi, pues eso, que toca esperar ya en Champions, a esperar a que sea sorteo ya hasta el año que viene prácticamente. O sea, los dos partidos siguientes son irrelevantes. Bueno, quizás la única relevancia es eso, ver caras nuevas y el dinero que se pueda sacar. Porque hay que recordar que la victoria de Champions creo que se paga a 1 millón de euros. Entonces, igual por ahí le presionan un poco al Cholo para que ponga a los titulares para sacar el millón, pero bueno, no sé, eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco más. Hoy no estoy solo, está conmigo Fernando, también igual aparece por aquí algún otro invitado más adelante, pero de momento estamos con Fernando. Fernando, ¿has visto el partido? ¿Qué te ha parecido? Pues muy fácil. El Austria de Viena vino aquí y se encontró con un vendaval de fútbol y se llevó 4 pues por el portero, porque si no se hubieran llevado 7-8. Se paró un penalti incluso el portero austríaco que tiró Diego Costa, y luego varias manos salvadoras, porque en ataque el Austria de Viena prácticamente nulo. El partido se decidió rápido, los goles de Miranda y de Raúl García en los primeros 25 minutos ya finiquitaron el resultado, y luego ya Felipe Luis metió hasta un gol, que es rarísimo que un defensa meta un gol llegando hasta casi la línea de fondo. Y luego Diego Costa, menos mal que metió el último gol, porque estaba desesperado tras fallar el penalti, y ya completó el resultado. O sea, facilón, un partido bastante bueno del equipo, sobre todo en la primera parte, y las notas positivas es que nos van a sobrar los últimos dos partidos, y encima ayer incluso podemos decir que hasta debutó Gilabogui, porque contra el Celta jugó prácticamente 3 minutos, y ayer fue el único día que no hemos podido ver 45 minutos, también tuvo minutos Oliver Torres, o sea que fue un partido ideal. Y no parecía Champions League porque fue tanta la superioridad entre un equipo y otro que parecía un partido de entrenamiento. O sea, todo perfecto, el equipo va muy bien en la Liga y muy bien en la Champions. Sí, sí. Llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Pero es que más no le podemos pedir al equipo del Cholo ahora mismo. O sea, no puedes competir a mejor nivel con el equipo que tenemos. Mucha gente está ahora, bueno, ya sabemos todo el tema de Diego Costa y demás, pero... es curioso que ahora la gente empiece a hablar del Atleti cuando es prácticamente el mismo equipo que teníamos la temporada pasada, ¿no? Incluso, bueno, perdimos a Falcao, pero lo demás, el resto es... Tenemos a David Villa, que está volviendo a ser lo que era quizás, pero el resto es lo mismo que había el año pasado, y yo creo que más o menos jugamos... Bueno, no. Iba a decir jugamos igual. No jugamos igual. Hemos evolucionado. Hemos quizá aprendido un poco más a jugar más como equipo de lo que hacíamos la temporada pasada. La prueba, y quizás yo lo he estado pensando últimamente, quizás el hecho de que vendiéramos a Falcao ha ayudado a que el equipo en tareas ofensivas se reparta más el trabajo, ¿no? La temporada pasada quizás dependíamos, o no dependíamos, sino que sabíamos que teniendo a Falcao era una garantía de gol y podíamos depender de él para en la faceta goleadora. Pero este año parece que el resto del equipo sabe que tiene que participar, y bueno, es como lo que comentabas tú, ¿no? Incluso hasta defensas metiendo goles, pero bueno, Raúl García también lleva una buena racha goleadora. Los goles los estamos viendo muy repartidos esta temporada, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, porque quiere decir ya se que empezó a ver, se empezó a ver la segunda vuelta del año pasado, ya cuando Diego Costa empezó a repuntar y a ser un hombre destacado, ya el equipo no jugó tanto para Falcao, ya teníamos más referencias. Se notó más en el principio del año pasado, que era prácticamente que si Falcao no marcaba, no se ganaba el partido. Y el año pasado ya se empezó esa rutina de ayuda de Diego Costa, y luego este año se ha dado un salto de calidad Diego Costa todavía más, y luego también la aportación de Coque, que cada día está mejor y ayuda muchísimo, los defensas que están en una forma tremenda, y el equipo juega más en bloque porque ya saben que no tienen ahí a Falcao para que le saquen las castañas del fuego, aunque luego Diego Costa está metiendo tantos goles como Falcao. O sea, que es que también es una máquina Diego Costa, pero Diego Costa incluso es capaz de jugar en equipo, porque Falcao no iba a banda como hace Diego Costa, se desmarca y pasa. Sí, hombre, Diego Costa aporta incluso más cosas, y como está en una forma sensacional. Sí, el sacrificio de Diego Costa, ¿no? Y las ganas, ¿no? O sea, anoche era, es que veías en el último minuto, cuando íbamos ganando 4-0 y presionando al portero, o sea, es que este chico... Y enfadado sí, porque sí. No llegaba a una jugada o tiraba fuera. Sí, sí. Como si una intensidad máxima. Bueno, lo que le pasó con el penalti, ¿no? Que lo paró el portero. Que yo quiero aclarar que para mí, cuando un penalti se lo para un portero, no es un fallo, es que el portero lo ha parado. El fallo es cuando tiras un penalti fuera, ¿no? Hombre, pero lo tiró flojillo. Sí, lo tiró flojillo, pero tampoco lo tiró mal. No fue un que lo tiraras ahí a donde estaba el portero. Pero tampoco fue bien. Sí, pero no es fallado, ¿no? Los penaltis de Augusta, estás al filo, ¿eh? Sí, lleva dos fallados. Dos sin meter, perdón. Lleva dos goles y dos que no ha metido. O sea, que tiene un porcentaje de 50%, y en penaltis un 50% es poca cosa. No sé si lo van a replantear, si va a seguir tirándolos, depende del partido. Pero al no meterlo, mírale, le entró una rabia, ¿no? Sí, que estaba rabioso, además no puede. Sí, sí. Y al final acabó metiendo el gol en una jugada, por cierto. Hubo un par de jugadas, hubo esa del gol y hubo otra que no llegó a gol por poco, no me acuerdo ahora mismo quién es. Pero de combinaciones, entrando desde el centro, tirando hacia la banda, con varios jugadores tocando. Creo que fue, estoy pensando, una que le dejó Coque. Sí, una que le dejó Coque y entró por el área, hizo una pared con Coque y tiró desde apenas, se quedó cerquita del palo, ¿no? Pero en la jugada del gol de Costa, el que me encantó fue Oliver Torres, que la gente decía que físicamente, ¿no? Que todavía tenía que ganar físico y tal. Y ayer físicamente jugó medio partido, ¿no? Pero físicamente contra rivales supuestamente experimentados, que la calidad de la Austria Viena, pero eran jugadores, ¿no? Con experiencia, mucha más experiencia que él. Y mucho más físico. Y físicamente yo creo que les plantaba cara y bueno, la jugada del gol lo ves como se gira y aguanta el cuerpo y se lleva el balón entre dos jugadores y le mete el pase, ¿no? Luego es un tacón de alguien hacia Diego Costa. Creo que fue Coque. Rodríguez, sí, Cebolla jugada, Rodríguez, me parece que es. Fue una jugada bonita. Sí, sí. Y bueno, en la segunda parte incluso debutó el francés, Guilaboli. Sí, sí, Guilaboli, que lo hizo bastante bien. Hombre, tampoco. Sí, sí. No le vimos en tareas defensivas mucho. Las estadísticas que pusieron. Tocó el balón 20 veces de pase y los 20 que tocó, 18 fueron a un jugador de Atleti. O sea que solo perdió dos balones. Sí, es una estadística buena, aunque sean pases cortos o fáciles, pero hay que darlos. Que hay otros, no vamos a decir quién, que los pierde. Sí, sí. No, se le vio con ganas. Bueno, es más, el primer balón que tocó creo que fue un tiro, que se le fue alto, pero bueno. Sí, al minuto nada más de salir. No se cortó, ¿no? Y se le vio... claro, lo hemos visto media hora, ¿no? Pero lo que me pareció que puede aportar, a diferencia de jugadores como Thiago o incluso Mario Suárez, es el recorrido, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede abarcar, que no tiene miedo a subir, luego bajar, y, o sea, que puede cubrir más campo, ¿no? Yo creo que los otros dos mediocentros que tenemos ahora mismo. Pero bueno, fue media hora y además eso, contra un rival que tampoco, en tareas defensivas tampoco tuvo que emplearse mucho Joshua. Pero yo creo que dejó buenos destellos y, Y esperemos a ver si esos próximos dos partidos que tenemos de Champions los puede aprovechar el Cholo para dar entrada a jugadores, pues eso, como él, como Oliver, como Alderweireld, Manquillo, no sé, jugadores que no juegan habitualmente, sí. que ya lo hablamos aquí en el otro programa, ¿no? Le preguntaron en la rueda de prensa y no lo quiso aclarar. Dijo que cuando llegara el momento tomaría la decisión. Pero lo lógico es eso. No van a, hombre, 11 suplentes no vas a sacar, porque es que incluso a lo mejor no tienes 11 suplentes en ese momento por lesiones o lo que fuera, pero 5 o 6 cambios. Hombre, mira, el año pasado en Europa League lo hizo así, ¿no? Y sí que eran todos los suplentes prácticamente. Y le respondieron, ¿no? No entiendo, no ya digo, lo he comentado al principio, el único motivo por el que creo que igual no se arriesgaría demasiado sería el motivo económico, porque eso, te ganas esos dos partidos y son 2 millones de euros, ¿no? Que 2 millones de euros ahora mismo sí. no es pecata minuta, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá que ver, ¿no? Hay que valorar qué es mejor, arriesgarte una lesión o cualquier tipo de circunstancia, una roja, imagínate, sacas a Diego Costa, se le cruzan los cables. Sí, no, eso. Son 4 partidos y. O tener gente fresca que luego te pueda ayudar a pasar más rondas de Champions, ¿no? ¿Qué te vale más? ¿Un par de millones que ganes ahora por un par de partidos ganados? ¿O tener posibilidades de entrar en cuartos o incluso en semis? Nadie, ¿no?, te la asegura de que vayas a ganar sacando los titulares ni los suplentes. Claro. No sé, ya veremos qué hará, pero lo que haga lo hará bien, yo creo, porque la verdad es que... Sobre todo que la decisión sea deportiva. Sí, sí, me imagino. No que influyan elementos extraños de obligación de sacar a jugadores por motivos económicos. Hombre, yo creo que el Cholo no es de eso, ¿no? Porque si fuera así, si fuera de esos jugadores, de esos entrenadores que escucha o que tiene que poner por lo que valen los jugadores y demás, pues me imagino que hubiéramos visto bastante más a los fichajes a Guilaboggi o a Alderweireld, ¿no? Que han costado lo suyo y bueno, y apenas los hemos visto, ¿no? El grupo a mí me ha decepcionado un poco el Oporto, ¿eh? Yo esperaba más de este equipo. Estamos de acuerdo que todos los años le quitan gente, pero es que incluso se puede quedar hasta tercero de grupo, ¿eh? Y el día que jugamos en su campo no demostró que no era tan malo. Yo creo que era mejor que el Zenit, pero están flojete los portugueses. Les podemos dar caña. Las dos veces que nos han eliminado, estaría bien eliminarlos nosotros esta vez. Sí, sí. Bueno, la verdad que todos los portugueses, si te fijas, el Benfica también, no están bien. No, hombre, creo que también han perdido mucho, ¿no? A nivel económico, con todo el tema de la crisis y demás, no sé, los pocos jugadores que tenían así de renombre los han ido vendiendo. Y bueno, no sé, la verdad que sí, que a mí también me ha sorprendido que, sobre todo el Oporto, ¿no? Que no está rindiendo. Yo pensaba, obviamente es el equipo puntero de la liga portuguesa, y te imaginas pues que hará más, ¿no? Pero es posible que no pasen a la siguiente ronda, ¿no? Porque ahora mismo con el Zenit lo tienen ahí los dos ahí. Pero bueno, habrá que ver. Y sí, no estaría mal que para jugamos esa última jornada en casa contra ellos, que les pudiéramos ganar, que devolverle la moneda. La última vez que ganaron ellos, nos ganaron aquí 0-3. El año que ganamos la Europa League, nos ganaron ellos 0-3 en el último partido de Champions y estuvieron a punto de echarnos de la Europa League. Sí, sí. Porque perdimos ese día y menos mal que luego los chipriotas creo que perdieron con no sé quién ese partido, pero si los chipriotas hubieran empatado, nos habríamos quedado cuartos de grupo. Sí, sí. Y no hubiéramos ganado la posterior Europa League, la primera, la del 2010. O sea, que nos hizo una avería bastante importante. Un 0-3 en casa, creo recordar que incluso es la máxima goleada en contra del Atleti en Copa Europa. O sea, que hay que devolverle las monedas. Sí, sí. Ya nos eliminaron con Abel Resino también en el banquillo 2 años antes. O sea, que nos tienen cogida la medida. Y además es curioso aquella porque... Aquella Copa de Europa he estado mirando y casualmente no perdimos ningún partido. No, fueron empates todos, sí. En la fase de grupos tampoco, ¿eh? Sí, sí. Te iba a decir que es curioso, que porque además en el partido de contra el Zenit, el que les ha marcado ha sido Hulk, que es un exjugador suyo, ¿no? O sea, que parece que las cosas les están volviendo... Exjugadores tienen por todos los sitios, porque venden también todos los años. Sí, sí. Es que es lo que te decía, que yo creo que últimamente, antiguamente vendían 1 o 2 jugadores por temporada, pero últimamente están vendiendo medio equipo cada temporada. En la última temporada han vendido bastante... y jugadores buenos. Y ¿no? Los que fichan ya, lógicamente, todos los años no te van a salir buenos. Ya que sería, sería increíble que siempre vendes a uno y fichas a otro y te sale bien. Sí. Al final, esas cosas no salen siempre bien. Mira el Sevilla, por ejemplo. Claro, no llega un punto, llega un momento que se te acaba, porque muchas veces estas cosas son es cuestión de suerte, ¿no? Fichas a jugadores que no sabes, porque el Sevilla últimamente, ¿cómo te va a salir? Claro, el Sevilla últimamente también ha seguido fichando jugadores que supuestamente podrían ser, pero no han llegado a despuntar, ¿no? Y es que es muy difícil que te salga un Alves, un Batista, un Keita, un Adriano. Claro. Es que pero, si te salieran todos los años esos. Hablando de nombres, yo vuelvo a lo que te comentaba antes, ¿no? Que resulta que mucha gente, quizás es eso porque estamos en Champions, ¿no? Y esto es lo que te da la Champions, ¿no? Que la gente lo ve y comenta, y la gente dice, joder, pero es que mira qué equipo ha montado el Atleti, ¿no? O sea, aquí no querría. Pero es que no. O sea, es eso, que es el mismo equipo que teníamos el año pasado. Pero sobre todo yo creo que el que más representa todo esto es Diego Costa, ¿no? La gente, yo hoy estaba viendo el partido por ESPN con comentaristas ingleses y decían y estos son comentaristas que no tienen ningún tipo de, no es como en España, ¿no? Ningún tipo de foro firmo, sí, ni mucho igual, menos. Les da igual el Atlético y, Madrid, que y estaban diciendo a las claras que Diego Costa era ahora mismo, y estos son palabras de ellos, yo no lo digo yo, el mejor delantero del mundo. Palabra de ellos. Igual es un poco en exagerado. Forma, a lo mejor en estado de forma, ahora mismo, a lo mejor, ahora mismo. Eso es lo que decían. Pero por ejemplo, pero está entre los 5 mejores seguro. Claro. Y para que ya se salgan, vayan diciendo esas cosas, es eso que el año pasado Costa también destacó, pero es lo que dices tú, que si no estás en la Champions parece que estás como perdido. Porque la segunda vuelta del año pasado de Costa fue buenísima también, ¿eh? Pero claro, estás en la Champions y parece que cualquier cosa que hagas en la Champions se multiplica por 100. Es la relevancia de esta competición. Te das cuenta cuando estás. Y la diferencia bestial que hay con la Europa League. Es que la Europa League es casi semiclandestina. Sí, sí. Tienen que hacer algo con esa competición porque es que va a haber equipos que yo creo que directamente no pueden renunciar, no, pero van a sacar a todos los suplentes. Es que no te da nada. Económicamente ayer dijeron que el Atleti ya había sacado el mismo dinero que ganando en la Europa League. A día de ayer. Para que veas. Ayer ya había sacado el mismo dinero que habiendo ganado la Europa League. Sí, sí. Bueno, es que ahora mismo somos el. Ya antes de esta victoria, porque esto ya estaba, pero ahora mismo somos el equipo. Yo diría el equipo de moda en Europa. Es más, tienes una revista inglesa que es probablemente la revista más vendida en el mundo de fútbol, la revista 442. Que tiene ahora mismo la portada de este mes. Tenéis que verlo porque la tenéis 442.com. La portada es el Atleti. O sea, sale Simeone, Villa, Diego Costa, Coque y Courtois. Y pone Watch out Cristiano, move over Gareth. Cuidado Cristiano, apártate Gareth, Atlético de Madrid. O sea, les tienen ahora mismo, ya digo, el equipo de moda y con razón, porque lo que ha conseguido el Cholo, yo creo que es. Es que es lógico, además estás compitiendo contra el Madrid y el Barça. Sí, sí. Y en otras ligas dicen España, Madrid, Barça, y de repente sale uno que les hace sombra e incluso les supera, pues es lógico que hablen de ellos. Y luego varios jugadores de nuestro equipo están en la selección de España, que antes no iba ni uno. Sí, hemos ganado potencial, está claro. Estamos en un momento increíble. Por eso que hay que aprovecharlo, porque vete tú a saber lo que va a pasar el año que viene. Claro. Lo que digo yo siempre cuando lo de luchar por la liga. No es que haya que ganarla, sino que hay que aprovechar esta ocasión porque vete tú a saber cuándo se nos presenta otra. Pues aquí las cosas pueden cambiar de un momento a otro radicalmente. Sí, sobre todo conociendo a los que conocemos que están ahí detrás, ¿no? Quizás por lo que sea, mérito, se va y volvemos a etapas de Manzanos, Aguirre. Quizás eso es lo que más mérito tiene de lo que está haciendo Simeone. No solo lo que está haciendo a nivel deportivo, sino que lo está haciendo con esta gente detrás que te desmontan los equipos, que te hacen historias raras. Tiene que hacer de todo, porque casi todos los años le quitan alguno o no le traen al que quiere. Tiene el enemigo en casa, no le favorecen en nada en su trabajo. Sí, sí. completamente, ya lo hemos dicho aquí muchísimas veces, pero es lo que está haciendo es un milagro. Y bueno, disfrutémoslo mientras podemos, como dices, ¿no? Yo creo que lo que dice él del día a día, obviamente hay que respetarlo y compartirlo, pero tampoco. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que cree. Sí, creo que ya salió. No sé quién fue. No recuerdo si era Felipe Luis o no me acuerdo quién, que leí una entrevista hace un par de días y le decían lo de ganar la liga y tal. Dice, bueno, dijo día a día y ya veremos, ¿no? Pero ya no hay esa negativa, sí, ¿no? Y creo que el Cholo Fran dijo también, cuando queden cinco jornadas, ¿no? Creo que sí, dijo el ya Cholo. Ya están reculando un poco. Sí. El otro día Juan Fran también dijo que aspiraban a ganar todos los títulos. Claro, es si que. Si tú dices aspiro a ganar todos los títulos, no estás diciendo el discurso del día a día. Claro. Creo que los jugadores no son tontos. Dicen, joder, estamos jugando bien. Las cosas marchan. ¿Por qué vamos a decir que no podemos ganar las cosas? Y si es que nadie les obliga. Pero la ilusión tampoco vamos a quitarla, ¿no? Claro. El hecho es eso, que tienes que. En todas las competiciones. Además, es de pura lógica, ¿no? Si el equipo funciona, claro. Sería ilógico decir que no tienes opciones de ganar las cosas. No estamos ahí por casualidad, estamos ahí por las cosas bien hechas. Ya van entonces, bastantes partidos, ¿eh? Claro. ¿En Liga cuántos van? 12 ya. Yo, sí. De Europa hemos jugado 4, más 2 de Supercopa. No escucho. Son ya 18 partidos jugados y hemos perdido uno. Sí. Es que yo ahora llevo una temporada, bueno, en lo que va de temporada no he escuchado ninguna de las radios españolas, porque tampoco es que las escuchase antes, pero de vez en cuando pues te metías y tal, ¿no? Por ver qué decían, más que nada, porque la verdad es que es un forofismo, es una radio un poco. Pero me recuerdo la temporada pasada, como a principio de temporada, cuando empezamos bien y estábamos ahí también arriba con el Barcelona y demás, y recuerdo varios supuestos periodistas, yo no sé si llamarles periodistas, pues sería un alargo para ellos, pero periodistas que de renombre supuestamente, que decían que nada, que esto, que al final de la liga, que esto no iba a durar, que el Atleti no iba a estar ahí, que acabarían por debajo y que tal, y bueno, acabamos terceros a 5 puntos del trampa, pero bueno, o sea, nos mantuvimos ahí, tampoco fue un bajón espectacular, ni mucho menos. Y este año hemos empezado más fuerte y yo creo que con la experiencia del año pasado tenemos, o sea, sabemos ahora competir mejor todavía. Y es eso, una de las cosas que ha conseguido Simeone es que no le destruyan el bloque, pese a que hayamos vendido a Falcao, el bloque sigue siendo el mismo. Y si estábamos aprendiendo a competir la temporada pasada, esta temporada estamos demostrando que lo sabemos hacer aún mejor, ¿no? Y si la temporada pasada fuimos terceros, de tercero, para mejorar solo hay 2 posiciones por encima, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? A por lo menos hacerlo mejor que la temporada pasada. Pese a que sigo recordando que a principio de temporada Simeone decía que si no le traían refuerzos, si el equipo no, si la plantilla no mejoraba con respecto a la de la temporada pasada, obviamente no se podía hacer mejor que lo que se había hecho la temporada pasada. Pero yo creo que también se estaba un poco cubriendo las espaldas, ¿no? Que es lo que hacen también mucho, tampoco, ¿no? A lo mejor tampoco se esperaba el rendimiento de algunos jugadores que han mejorado muchísimo. Es que eso no lo puedes controlar. En el caso Coque, ya el año pasado Coque nos dejó destellos, pero es que este año ha dado un salto de calidad impresionante. Sí, sí. Y eso no lo puedes saber, que te va a salir un Coque tan enchufado, o que Diego Costa esté que casi todo lo que tira va para adentro. Es que son cosas que no puedes controlar un entrenador porque no sabes. Y esos dos jugadores son claves ahora mismo. Sí, sí. En el juego ofensivo son fundamentales, porque mira, estos partidos no está Arda Turán y no se ha notado tanto. No lo hemos echado, estaba de menos. Y otros años no estaba Arda Turán y era un desastre absoluto. Sí, sí. Es que ahora mismo es el mejor mediocampista que tenemos. Claro, es que hoy, a día de hoy tenemos plantilla para poder permitirnos el que algún jugador no esté y que no se note, ¿no? No está Arda Turán. El que se notaría yo creo que sería Diego Costa. Es que está tan bien que es imposible que no se nota. Sí, me imagino, ¿no? Sí, pero es que también te lo imaginas. Los goles que mete, es que es una máquina el tío. Es que está en todas las jugadas de ataque, toca el balón. Sí. Es una forma de jugar la suya que acapara todo el juego de ataque. Sí, sí. La verdad que tenemos mucha suerte. Y bueno, la verdad que que muchos en el Atleti, pues mira, es que cuando vino estuvo cedido, creo que lo hemos cedido 3 o 4 veces, ha estado en el Celta, en el Albacete y en el Rayo. Sí. Y incluso una de las veces creo que se fue hasta traspasado, ¿no? Y luego teníamos opción de recompra y le recompramos. Siempre ha cedido. Estuvo a punto de irse traspasado a Turquía. No, pero yo creo que al Valladolid se fue. Fue traspaso con opción de recompra y le recompramos, me parece. O quiero recordar, no sé, igual no fue así. Baja de compra, vamos. Sí. Pero bueno, que se lo ha ganado. Porque metió ya 9-8 goles en un Valladolid que descendió ese año, pero ya se hizo con el puesto en primera, ya iba, aprendió bastante. Y luego ya donde dio el estirón en definitivo fue la cesión al Rayo. Esa le vino de maravilla. Ahí es que demostró ya que era un jugador para primera división de sobra, porque metió 10 goles en mitad de temporada en el Rayo, que es una cifra que si hubiera jugado la temporada entera era una progresión de casi 20. Sí, sí. No, y luego vino, volvió al Atleti, estaba Falcao, pero bueno. Demostró estaba que... Adrián jugando, pero se lo comió con patata, ¿no? Claro. Pero bueno, también Adrián coincidió que Adrián estaba torto y Diego Costa estaba que se salía. Sí. Se lo fue comiendo y al final pues la progresión de uno y de otro ha quedado clara. El caso es que Adrián se ha lesionado hoy, ¿eh? ¿Sí? Un golpe en el tobillo. Ah, no, por eso lo han cambiado, no ha sido un cambio táctico. Vaya hombre, qué mala suerte, ¿no? Que parecía que estaba... No lo estaba haciendo muy para allá. Cosa súper exagerada, pero tampoco era súper mal, vamos. Claro, estaba normal, vamos. Lo comenté creo en el último programa, es que yo lo estoy viendo que está haciendo una tarea más de... casi de extremo que de delantero, ¿no? O sea, sabemos que tiene habilidad y velocidad y parece que el gol se le resiste, entonces está más haciendo un juego de combinación con los compañeros y demás, y parece que está funcionando. Igual la cuestión sería ese reubicarle un poco más hacia la banda, sí, en vez de esperarle, sí, como delantero, como, ¿no? Sin confianza de atacar, pues puedes poner a Raúl García, por ejemplo. Ayer, mira, el gol de Raúl García ayer fue histórico, vamos, yo no sé ni cómo remata. Sí, sí, un poco. Que remata de espaldas, con la cabeza, casi con la coronilla. Sí, sí. Un balón ahí que tampoco era muy peligroso de cabeza y de repente se mete para adentro. Este chaval es que está... Raúl García ahora mismo es el mejor suplente con diferencia. Sí, sí, y las le cifras, decimos suplente por porque es suplente, pero es que cada vez que sale rinde el tío. Sí, sí. Es dificilísimo tener un suplente de esta entidad, porque es difícil salir un día y venga, mete un gol o lucho o lo que sea. Sí, yo creo que también quizás esto todo ayuda el estado de ánimo del equipo, ¿no? O sea, cuando el equipo está que sabes que salen las cosas, que funciona y que tienes que hacerlo bien para entrar o para... Pues yo creo que eso ayuda a que todos los jugadores... den ese plus, ¿no? Y den ese... Intenten cada vez que... Sobre todo los que tienen menos minutos, ¿no? Que intenten... Es más fácil entrar en un equipo mejor, que va bien, claro, que en uno que va mal. Por eso cuando dicen... A los canteranos hay que sacarlos cuando vayan bien o mal. Hay que sacarlos cuando vayan bien. Porque si los sacas cuando las cosas van mal... Les tiras a los lobos. En un fregado histórico. Es mejor sacarles cuando el equipo rinde, está todo coordinado, es un bloque... Y se integran mucho más fácil. Si les sacas cuando van mal las cosas... Es como salvadores de la patria y es muy difícil. Sí. No, lo que pasa es que cuando ha salido eso, cuando han salido esas cosas, los jugadores se han convertido en héroes, ¿no? Porque recordamos, bueno, sí, Fernando Torres empezó así, ¿no? Fue cuando el equipo estaba mal y vino con 17 años y pero claro, porque tenía salvador, una calidad, ¿no? Súper bestial, claro, pero no te vas si a sacas siempre un jugador de la cantera que no tiene esa calidad, le matas. No, y bueno, lo hemos visto, y lo calidad hemos visto. Mental incluso. Que sí, con 18 años ya ser el capitán del equipo, que era. Sí, sí, no, la verdad que es mejor, pues eso, ir dándoles. Como hoy, por ejemplo, ya hemos dicho, hemos hablado de Joshua y de Oliver, ¿no? Que también ha jugado medio partido y cada vez, ya digo, cada vez le veo mejor, con más confianza, con más. Asociándose mejor con los jugadores, ¿no? Y creo que va a ir cogiendo minutos según vaya avanzando la temporada, ¿no? Y puede incluso llegar a ser importante a final de temporada. Yo lo veo así, ¿no? Ahora en estos partidos, por ejemplo, que no ha estado Arda Turán, ha tenido tú aquel partido que fue titular en el Calderón y poco a poco va entrando más. Y bueno, yo creo que cada vez que entra lo hace bien. Y será pues eso, cuestión de que vaya dándole más minutos Simeone, pero creo que es una cosa natural, ¿no? Que va a acabar natural. Y más o menos pues como pasó con Coque, ¿no? Quizás fue un poco prematuro la temporada pasada, pero yo quiero comparar, por ejemplo, esta temporada con la primera temporada de Coque en el primer equipo, ¿no? Y probablemente pues la siguiente temporada sea en la que pueda empezar ya a ser regular, como fue la temporada pasada de Coque, ¿no? Y luego mírale cómo está ahora, que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno que tenemos de estos chavales que suben de la cantera, ¿no? Que han subido ahora. Ya hablamos el otro día que el problema que vamos a tener en un futuro va a ser los que vengan de la cantera, porque como el equipo, como el B baje o no rectifique lo que está haciendo en este momento, bueno. Por cierto, que también no me había entrado hasta hace poco el tema este de la Champions Youth esta que juegan, que no, sí, es un poco extraña, ¿no? Porque hacen un equipo, son equipos hechos para esa competición nada más, porque no es un equipo que juegue en otra categoría. Sí, son sub-19, pueden llegar hasta tener 19 años. Sí, en el Atleti, por ejemplo, sé que hay gente del juvenil, del juvenil A y del B, creo, y algún, no sé si incluso hay, no sé si hay algún cadete por ahí, no sé, tienen... Es juegan una además los por las mañanas, los días de que hay Champions, a las 12 de la mañana. Sí. Lleva 2 o 3 años y de público, claro, lógicamente es nulo, pero a los chavales les viene muy bien competir con equipos extranjeros, porque luego las ligas estas de juveniles aquí en España suelen ser muy fáciles para equipos como el Atleti, el Madrid, el Barça, claro. Prácticamente arrasan. Entonces competir con otros equipos de fuera les viene muy bien. Viajan, pues, se meten un poco más en el fútbol profesional. Claro, claro. No, además, bueno, creo que el Atleti este de juvenil de Champions... No sé el tema de clasificación y más, pero hoy han ganado y creo que llevan 2 ganados y uno perdido y un empatado o algo así, pero bueno, es una experiencia, ¿no? Y eso, bueno, pues igual de ahí puede salir alguien, ¿no? Porque ya digo... Incluso el partido de ayer lo echaron en directo en Teledeporte, una cadena aquí de deportes, o sea que se pudo ver. Habrá, quizá hay que prestarles un poco más de atención, ¿no? Más que nada por eso, porque creo que tenemos más posibilidades de ver cosas buenas ahí, parece que lo están haciendo mejor, ¿no? Creo, el entrenador creo que es Roberto, ¿no? El que sí, fuera Roberto Fernedoso, el que fuera jugador del año de los dobletes. Y bueno, parece que por lo menos hace más o menos las cosas bien, a diferencia del B, ¿no? Pues, que, es que si que lo comparamos con el Feo de Santa Elena, lo hace bien hasta Manzano. sí, casi. Tu amigo Manzano. Es que vaya elementos. Sí, pero bueno. El caso es que si te parece vamos a cerrar el partido. Hoy vamos a hacer un programa un poco más corto porque tampoco, sí que tenemos pues eso, esa clasificación asegurada, pero el partido, pues aparte de la exhibición que hemos tenido contra un equipo bastante flojo, no ha tenido mucha más historia, ¿no? Así que si te parece cerramos el partido. Y poco más que cerramos el programa ya, hacemos que no sé, habrá algún comentario más o algo y ya a ver qué para el fin de semana. Así que si me cuentas para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido. Pues lo mejor, certificar la clasificación como primero y luego los minutos dados a jugadores como Oliver Torres y como Guilaboli y los goles también que han sido variados, incluso de defensa. Y lo peor, pues el penalti fallado. Que te deja la duda de si Diego Costa es un jugador válido para tirar los penaltis o no. Como ha tirado 4 y ha fallado 2, pues ya te entran un poco las dudas. Si en un partido gordo va Diego Costa a tirar un penalti, ¿estás ya lo meterá o no lo meterá? Yo, para mí, lo mejor, obviamente, la clasificación, ¿no? Y la imagen que hemos dado en estas 4 jornadas de Champions League, en el que ya digo, quizás los rivales no han sido lo más fuerte, pero hay que ganar y en Champions League, pese a que los rivales a lo mejor parezcan inferiores, son partidos todos importantes y tienes que ganarlos, ¿no? Y sobre todo 2 victorias a domicilio en Champions creo que son bastante importantes y la prueba está en eso, en que hemos sido el primer equipo que se ha clasificado como cabeza de grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y además me suena un poco extraño, pero no... en prensa, obviamente en España sí, pero en prensa internacional y demás no mucha gente pues comentaba del partido, que si el Barcelona, la victoria del Arsenal en casa del Dortmund y demás, pero pocos comentarios respecto a que el Atleti ya se ha clasificado como cabeza de grupo. Pero bueno, también tampoco a veces tampoco merece mucho la pena llamar la atención, ¿no? Para luego ir poco a poco subiendo. Pese a que, por otro lado, como he dicho antes, para muchas otras publicaciones y demás, somos el equipo de moda, ¿no? Pero bueno, eso era por el lado positivo. Por el lado negativo, pues la verdad que no tengo nada negativo que decir. Para mí no ha habido, todo ha sido positivo hoy. No tengo ningún comentario, nada que vea. Bueno, quizás, como has comentado, la lesión de Adrián, ¿no? Porque parecía que eso, que poco a poco iba entrando más, aunque sea en un puesto, un poco una reconversión, pero parecía que iba cogiendo un poco más de ritmo y colaborando un poco más. Y bueno, esperemos que esta lesión, hombre, tenemos ahora el partido del domingo, pero luego tenemos dos semanas de descanso, ¿no? Con el tema de las selecciones. Así que esperemos que se recupere y que vuelva para poder seguir recuperándose y seguir intentando ser, por lo menos acercarse a lo que era, que es lo que parece que quiere conseguir el Cholo. Y bueno, nos pasamos, si te parece, al partido del domingo, ¿no? Tenemos este domingo el partido contra el Villarreal, antes de ese parón de selecciones, que partido importante porque además se comenta, ¿no? Parece que es posible que perdamos a todos los jugadores uruguayos, porque hay que recordar que Uruguay juega el miércoles, juega la repesca para la clasificación para el Mundial. Y tenemos a prácticamente a Jiménez y a Jiménez, Godín y Cebolla Rodríguez. Ahora mismo no podrían jugar. Si no se llega a un acuerdo con el seleccionador de Uruguay y nos permite que se incorporen a la expedición el domingo por la noche, que están concentrados, Uruguay se concentra el sábado en Estambul, porque juegan en Jordania. Entonces habría que llegar a un acuerdo para retrasar la incorporación al domingo por la noche, muy de noche, porque el Atleti juega el domingo a las 7, o sea que llegarían a Estambul ya casi el lunes de madrugada. Entonces, si no se le convence al seleccionador de Uruguay, perderíamos a Godín, a Jiménez y a Cebolla. Y se uniría a la baja de Felipe Luis por la sanción, y más las posibles bajas de Mario, Adrián y Arda por lesiones, a no ser que se recuperen. O sea, podríamos perder a 7 jugadores si se pusiera todo en contra. Sí, y bueno, y el Villarreal es un equipo además que lo viene haciendo bastante bien desde que han ascendido. Está con Asenjo ahí despuntando en cuarta posición. Sí. El otro día dijeron que era el mejor equipo ascendido de los últimos 50 años a estas alturas. Es posible, hombre, es que fue un poco un palo, ¿no? Que además que hay que recordar que fuimos nosotros los que les hicimos descender, bueno, ¿no? Ellos, bueno, sí, ellos mismos, ¿no? Pero digo que le dimos la puntilla, ¿no? Pero sin querer, casi. Sí, tampoco. Pero bueno, igual tienen un poco de ánimo de revancha, ¿no? O sea, no sé. Están haciendo una temporada buenísima para ser un equipo ascendido y van los cuartos. Me parece que llevan 23 puntos. Sí. A poco que saquen 15 puntos más, ya están salvados. Sí, parece que puede volver a ser aquel Villarreal, ¿no? Que está destacando Giovanni Los Santos, el Cani también está destacando, Bruno también está en forma. No es el Villarreal de otros años, pero sí que tiene jugadores de calidad en algunos puestos. Y en su campo, por ejemplo, le han empatado al Real Madrid. O sea que no es un equipo fácil de ganar, aunque venga de segunda división. Yo no le considero el típico ascendido, vamos. No, fue uno de los nuevos grandes, ¿no? No sé si es acelerar la distinción, sí, distinción, pero un equipo que llevaba años acabando entre los cinco primeros y jugando competiciones europeas y demás, que tuvo un año malo, también mala suerte, creo que tuvo, pues no recuerdo si tuvo alguna lesión importante, sí, o vendieron algún jugador. Sí, se quedó casi sin delantero. Rossi fue, ¿no? Me parece que fue el... Sí, luego otro brasileño que tenía se lesionó. Sí. Luego el típico cambio de entrenadores sin ton ni son. Sí. Y se les juntó todo. Fue un poco, sí, un poco extraño, ¿no? Pero bueno, mala suerte que... también en algunos partidos. Me acuerdo que tuvieron 3 o 4 partidos que iban ganando y les remontaron los últimos minutos. Sé que cuando va mal te salen todo en contra. Sí. Ya no sabes ni por qué, pero me parece que se conjuga para que vaya todo mal, y cuando vas bien hasta tienes suerte. Pues nada, va a estar difícil. Es el domingo a las 7. Domingo a las 7. Es una salida de la, ahora mismo una salida difícil. No es el Nou Camp, el Bernabéu, pero. No, pero vamos, es una salida contra uno de los equipos que ahora mismo es uno de los equipos que están arriba, ¿no? Si es el cuarto, quiere decir que. Claro. Que está mejor que muchos. Que eso era lo que en temporadas pasadas nos quejábamos, ¿no? Sobre todo la temporada pasada, yo creo que en el debe del Atleti era eso, el sacar puntos contra los equipos de arriba, ¿no? Contra los equipos contra los que competía. El Villarreal, hombre, ahora mismo está cuarto, pero está bastante lejos, pero puede ser un equipo, eso, que acabe compitiendo por puestos de Europa, ¿no? Entonces, se puede considerar, en cierto modo, un rival directo, ¿no? O cerca, ¿no? Entonces, a estos hay que ganar, bueno, hay que ganar todos los partidos, ¿no? Pero no son partidos fáciles y partidos que si ganas te pueden ayudar mucho, ¿no? Ganar estos partidos a estos rivales, pues te puede aclarar un poco más el camino, ¿no? Pero además, como comentamos, pues está difícil, de selecciones, ¿no? Claro. Lo ganas y ya te quedas muy tranquilo durante 2 semanas. Sí, porque hay que recordar que el último partido, la última derrota, fue al volver de un parón, ¿no? También. Sí, al volver de las selecciones, que siempre afecta, no sé si psicológicamente, o que entrenan menos, o que los jugadores vienen pensando en lo que ha pasado con las selecciones y al final se lían más. No solo le pasa a Leti, le pasa a varios equipos. A muchos, sí. Aunque bueno, nosotros a la vuelta tenemos el partido ese en casa contra el Getafe, ¿no? O sea que... Sí, pero siendo el Getafe en casa, también está haciendo una temporada bastante potable, ¿eh? Sí. Pero bueno, siendo en casa es diferente. El problema que tuvimos con el Español fue que jugábamos fuera, ¿no? Sí, además el Español parecía que jugaba la final de la Champions. Sí, sí. Tenían una intensidad que si jugaran así todos los días tendrían que estar de los primeros puestos. Sí. Eso claro. Es una señal de que el Atleti ha subido de claro. Categoría. Ahora somos un equipo que vayamos donde vayamos. Hasta hace un par de años, antes de la llegada del Cholo, éramos un equipo que cuando íbamos éramos el típico equipo que decían, va, este es un grande del que podemos pinchar, ¿no? Del que podemos sacar puntos. No nos tenían respeto. No, incluso viniendo al Calderón, equipos que venían al Calderón decían, bueno, aquí podemos sacar un empate o incluso con un poco de suerte una victoria, ¿no? Y ahora es completamente lo contrario, ¿no? Ahora vienen y dicen, guau, con un empate muchas veces vamos incluso a domicilio y piensan que con un empate lo han hecho bastante bien, ¿no? Y sí, nos estamos convirtiendo como el Madrid y en el Barça, que nos tienen miedo. Sí. Bueno, en ese sentido sí, no nos queremos convertir más como ellos en ningún otro sentido. Bueno, pero sí, ser un grande. En ser grande es lo mejor. Claro, que es lo que éramos. Luego ¿no? ya en entre los tres mejores de España. Claro. Estoy viendo la portada que decías de la revista esta inglesa. Está salen bien, en la portada Simeone, Villa, Diego Costa, Coque y Courtois. Sí, y el central es Diego Costa, ¿eh? Sí, sí, ya le, a ver si saco una, cuando la saquen aquí os saco una foto desde el kiosco con, porque creo que sería la primera vez que sale algo de la revista aquí. Mensual, además, o sea que nos dan toda la portada en la revista mensual, que sí. Es una revista semanal es o probablemente diario, no es mensual. Es probablemente la revista de bueno, iba a decir de habla inglesa, pero a nivel mundial la revista de fútbol más vendida en el mundo, porque la venden en todo el mundo. Es inglesa, pero la exportan a prácticamente todo el mundo. Que te saquen en portada, yo creo que es por algo. Esta gente no lo hace. Diego Costa, el más destacado. O sea, que Diego Costa, ahora mismo si la lista de Balón de Oro se hiciera, entraba. Pero claro, como el año pasado no jugamos la Champions... Bueno, esa por es eso otra, ¿no? Que en la lista esta, que no aparezca en la de entrenadores, que no aparezca Simeone... Me parece ridículo. Habría que investigar quién ha hecho esa lista. Porque que salga Mourinho, por ejemplo, que ha ganado Mourinho. O del Bosque, que el año pasado la selección no jugó el Mundial ni la Eurocopa. También. No tiene ninguna lógica, ¿no? No, porque luego a nivel de jugadores siempre dicen que es por los títulos que has ganado, ¿no? Por ejemplo, el máximo candidato ahora mismo es Ribery, por lo que ha ganado, ¿no? Sobre todo cuando llegas a Champions, ¿no? Pero el entrenador debe ser otro criterio. Se han puesto también al entrenador del Arsenal, a Bembe. Sí, que el año pasado no nada al Arsenal. Por eso que no sabemos ni quién ha hecho esa lista ni qué motivos han llevado a hacer esa lista. Pero lo comenta mucha gente, ¿eh? En prensa inglesa y demás, mucha gente se sorprende que no esté Simeone. Ya, es que es ilógico. Sí, sí. Si estás en un entrenador de la Liga Española, que está el equipo en una forma bestial, que ha ganado la Copa, pero es que estás luchando con el Barça, es de todas pura lógica. Todas estas cosas de a nivel continental y demás, y de UEFA y FIFA y demás, mira lo del otro día de Blatter, es todo un poco un cachondeo, ¿no? O sea, no un cachondeo, sino que no hay mucho forofismo, ¿no? Es que tampoco sabemos los criterios que siguen. Sí, sí. Pero está claro que son criterios deportivos, económicos. Vete a saber el criterio que siguen estos tipos. Bueno, al fin, yo creo que, como siempre digo, da igual. El tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Que esté Simeone en Atleti, que si le dan un premio más o menos. Claro, eso es lo que digo, que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio. Y yo creo que Simeone en el Atleti ya ha conseguido cosas grandes, pero puede conseguir cosas más grandes todavía. Y pueda acabar siendo histórico. Pero bueno, si te parece, vamos a ir terminando por hoy, que al final, bueno, pues casi nos acercamos casi a la hora y tampoco queríamos grabar algo muy largo. Y estando dos solos, tampoco hemos tenido mucho que comentar. Además, coincidimos casi en todo, aunque tampoco creo que hubiese mucho en lo que no se pudiera coincidir hoy con el Atleti. Y nada, pues esperamos ya ese partido del domingo contra el Villarreal. A ver, porque luego ya tendremos ese parón donde haremos un especial como solemos hacer en estas ocasiones. Y poco más. Darte las gracias, Fernando. Daros las gracias a los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, leer los blogs y análisis, aunque últimamente no hay muchos, todo hay que decirlo. A ver si podemos mejorar un poco esa faceta. Seguirnos a través de las redes sociales de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS, iVoox o escucharos a través de nuestra misma web. Nada más, Fernando, ¿algo más que comentar antes de que terminemos? Pues nada más, que esperemos que ganemos el domingo y que siga la racha. Pues eso, a ver si seguimos el domingo y a ver si tenemos suerte y no tenemos que prescindir de los uruguayos y ganamos ese partido y estamos aquí hablando de una victoria. Así que, como siempre, Atleti. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.